hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación. No puedo precisar porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante. Ya lo hizo la Secretaría de la Función Pública y ya está en manos de la Fiscalía General. Ellos van a informarnos.